Fábula 150 de Las Fábulas de Isopo. Leído para LibriVox.org por Leon Meyer. Fábula 150. La mosca. Cayó una mosca en una olla llena de carne. A punto de ahogarse en la salsa, exclamó para sí misma: Comí, bebí y me bañé. Puedo venir la muerte. No me importa ahora. Al irresponsable no le importa el fracaso si su llegada a él le depara buenos momentos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fin de Las Fábulas de Isopo, volumen 5.